a su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Santo, eres santo. Todo los pueblos cantan que tú eres Señor. ¡Hey! Una alabanza, un clamor, la creación alza su voz. Es como un río de adoración que fluye de nuestro corazón. Todos los pueblos.